que todavía terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, no, yo no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti. Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón, porque pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo.